Amanda Piña, práctica para descolonizar los sentidos. Comenzamos mirando nuestras manos. Cómodamente mirando nuestras manos. Estas manos, tus manos, están hechas de las experiencias de aquellos que han estado antes de ti. Estas manos llegan hasta ti a través del legado de muchos seres en tu linaje. Las manos de los padres, abuelos, tatarabuelos y así hacia atrás, hasta tiempos inmemoriales. Tus manos son ancestrales. Su forma de tocar, su estructura, su color, llega hasta ti desde muy lejos. Estas manos son la semilla de la experiencia del tacto, de muchos seres y objetos. Muchos seres ancestrales contribuyeron a crearlas. Tus manos son una obra colectiva. Huella de su experiencia vivida. Algo en ti y en estas manos es muy antiguo. Algo en ti y en estas manos se pierde hacia atrás, hasta los inicios del tiempo. Tus manos, su estructura, color de piel, carne y huesos, también están hechas por ancestros agua, ancestros tierra, aire y fuego. El calcio de antiguos seres del mar ha creado tus huesos, la tierra de las montañas, de los valles, sus minerales nutrieron y nutren tu cuerpo. Los cuerpos de animales, plantas y hongos te han creado y te mantienen en pie. El agua de tu cuerpo ha sido lago, manantial, vapor, lluvia, rocío, antes de llegar a ti. ¿Cuántas relaciones se necesitaron para traerte hasta aquí? ¿Cuál es tu verdadera edad? Bienvenida a esta práctica. Por favor, acércate a una persona o un material cercano a ti. Camina hacia esa persona o material. Acércate. Ahora toca a esa persona o material. Mientras la tocas, usa las manos como si fueran oídos. Las yemas de los dedos, las palmas de las manos. Escucha a través de ellas. manos que escuchan, manos que son la continuación de tu cuerpo que escucha. Manos que son piel, el órgano más grande de tu cuerpo. Mientras tocas esa superficie, escucha lo que tocas con toda tu piel. La piel de tu espalda, de tu vientre, de todo tu cuerpo. El órgano más grande de tu cuerpo. Escucha lo que tocas a través de la piel. Ahora aleja tus manos y observa lo que tocaste. Acarícialo ahora con tus ojos. Ojos que tocan. Trata de tocar, acariciar con tus ojos. Expande y relaja tus globos oculares. Permite que tus ojos se relajen, se suelten. Permite que tu vista se vuelva borrosa. Acaricia con los ojos borrosos. Toca a esa persona o material con tus ojos. Trata de ver como si tocaras. Ahora saborea lo que escuchas. Saborea y degusta estos sonidos. Oídos como boca que degustan. Oídos que le sienten el sabor a lo que escuchan. Abre tus oídos. Tú y este sonido se encuentran aquí hoy para transformar tu cuerpo y tus sentidos. Te invito a olfatear a alguien o a algo en el espacio. Huélelo como si estuvieras viendo a través del olfato. Oler como si miraras, como si estuvieras viendo lo que hueles. Cierra los ojos y observa este olor. A cada inhalación, huele como si estuvieras viendo, mirando, observando. A través del olfato. Abre los ojos y observa otra vez lo que hueles. Expande tu espacio interior. Expande tu respiración. Ahora despídete de la persona o material con la que compartiste esta práctica. Cierra los ojos y por última vez siente tus propios sentidos. Manos que escuchan. Ojos que tocan. Olfato que mira. Oídos que degustan. Thank you. expande tus sentidos. El tocar de tus manos y de yemas de los dedos, de tu piel. El mirar de tus ojos. El oír. El oler. El gustar.